Hola y bienvenidos a una nueva temporada de Época Verde. Vamos a unirnos a Mariflor Castro y ella hablará con consultora de comida y estilo de vida Carolina Sánchez para aprender una receta nutritiva y deliciosa. Y escucharemos la música de 7 millas por segundo. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola Mariflor, gracias por tenerme en el programa. ¿Qué tal? Todo muy bien. Bueno, ¿qué nos tienes preparado para el día de hoy? Hoy tengo unos espaguetis de calabacín con una crema de tomate seco. Espaguetis de calabacín con crema de tomate seco. Suena muy rico. Ok, vamos a ver. Entonces, ¿qué ingredientes necesitamos para esta receta? Vale, pues como es temporada del calabacín, decidí preparar esta receta para aprovechar. Y es súper fácil y ligera. Y ya vais a ver que los ingredientes son muy fáciles. Un calabacín lavado para la masa es el calabacín. Es pasta regional. Entonces vas a necesitar espiralizador de verduras, que es un aparato que se puede conseguir en cualquier lugar que vendan cosas para la cocina. Y con este aparato se prepara la pasta. Aparte. Luego, la crema va a necesitar 2 o 3 tomates secos que no en aceite, media taza de garbanzos cocidos, una cucharada de levadura nutricional, que en inglés es nutritional yeast, medio tomate fresco, media cucharada de tajina y 2 cucharadas de agua o más si prefieren la salsa menos espesa. Y meter todo en una batidora o en un procesador de alimento para que esté todo bien mezclado y se echa por encima de la pasta de los espaguetis. Y a mí me gusta añadir albahaca picada y aceitunas negras también. Y si prefieren bien con levadura nutricional y un manojo de garbanzos cocidos. Y se mezcla todo y a disfrutar. Y muchas personas dicen que la pasta engorda. En este sentido, esta receta, ¿qué beneficios nos trae? Claro, pues la pasta tradicional que se hace de harina refinada, en realidad no contiene nutrición en sí. Muchas veces añaden vitaminas porque con procesar el trigo le quitan la capa exterior, pues con eso se da toda la nutrición bien. Entonces, si miras la caja de la pasta, muchas veces añaden vitaminas y cosas así para que sea, o sea, se supone que mejor es artificial, añaden las vitaminas artificialmente. Entonces, al comer pasta de harina refinada, eleva el azúcar en la sangre, que contribuye a la obesidad. Efectivamente, se digiere muy rápidamente, entonces el organismo no tiene fibra, no tiene mucha nutrición, como dije. Y en cambio, esta pasta que está hecha a base de verduras, pues tiene muchísima fibra, alto contenido de agua, que también hay un sistema digestivo, por supuesto, muchísima nutrición, vitaminas, proteína de los garbanzos, por supuesto, y luego fuentes estables de grasas, de grasas negras y de la tahina también. Vale. ¿Y tienes o sugieres alguna marca en específico que no contenga tantas grasas saturadas? ¿De pasta sí, o de...? Sí, de pasta. De pasta recomiendo siempre que sea de trigo integral o de arroz integral o algo así, que no sea de harina refinada, que es harina blanca. Vale. Que siempre conseguir pasta que sea de granos integrales, que la tienen a base de quinoa, tienen de arroz integral, de trigo integral, de hasta he comprado de lentejas, tienen paso de lentejas rojas, de frijoles negros, o sea que hoy en día hay de todo ya. Vale. ¿Y tiene algunas cualidades estos ingredientes? Sí, por supuesto. Pues empiezo con el calabacín. Es un ingrediente que es bajo en grasas y tiene alto contenido de agua, como ya dije. Está compuesto de 95% de agua. Entonces, en consecuencia es bajo en calorías y contiene mucho fósforo, potasio, calcio también, que es importante. Siempre escuchamos que el calcio necesitamos leche, ¿no? Y productos lácteos para conseguir calcio. Pero yo siempre le digo a las personas que el calcio se puede conseguir de verduras, de plantas. Y es mejor para conseguirlo de plantas porque no estamos hechos para consumir leche de otro animal, ¿no? Somos los únicos en el planeta que toma leche de otro animal. Entonces causan muchos problemas y el resultado es que roban calcio de los huesos porque crean un ambiente ácido en el cuerpo y para reducir el ácido el cuerpo necesita calcio para combatir esa acidez. Entonces, coge el calcio de los huesos. Entonces, vamos con osteoporosis. Estados Unidos es el país que consume más leche y productos lácteos en el mundo y que más altos niveles de osteoporosis tiene. Entonces no es una persona que sea así, esa cifra, esa estadística. O sea que podemos comerla en cualquier hora del día, no es necesario tener un horario, que si tan solo en el almuerzo o en la cena. Claro, sí, es muy fácil de preparar. Basta a lo mejor 30 segundos en hacer el calabacín, la pasta y luego la sal. Se mete todo en la sal y o sea, se pone igual a la salsa y tener la semana o como prefieran. Vale, Sencilla. nos puedes repetir otra vez los ingredientes? Okay. Y para la crema, 2 a 3 tomates secos que no Okay. estén en aceite, Okay. media taza de rábanos cocidos, una cucharada de levadura nutricional, que en inglés es no yeast, medio tomate fresco, media cucharada de tahína, semilla de sésamo y 2 cucharadas de agua o más si prefieren menos espesa. La salsa. Vale, muy interesante. Ojalá adición 2 o 3 hojas de albahaca picada y 3 o 4 aceitunas negras y un más de pan cocidos para recibo. Carolina, ¿tienes alguna red social en la que las personas te puedan seguir y preguntarte esta o alguna receta? Sí, claro, me pueden encontrar en bueno, mi página de web es carolina-sanz.com y pueden conectar conmigo en Instagram y Pinterest y me buscar a través de Ok, a través de Carolina-Sánchez. Ok, punto com. ¿Y tienes algún blog? también tengo un blog ahí en la página de web que pueden acceder directamente. Ok. ¿Algo más Y que ahí nos escribo quieras? consejos Sí. y ¿Algo más que sobre nos quieras decir? restaurantes. Vale. ¿Y algún consejo así que nos quieras decir? Comer mucha verdura y mucha fruta. Evitar, como hemos hablado hoy, pasta de harina refinada, productos que estén hechos con

invitado es un grupo que se llama 7 millas por segundo. Ahora vamos a hablar un poco sobre ellos para saber más de lo que están haciendo. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo van todos? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿todo bien acá? Todo chévere, gracias a Dios. Ok chicos, háblenos un poco sobre ustedes. Bueno, nosotros somos tres chicos latinoamericanos que vivimos en Nueva York desde hace muchísimos años y pues nos juntamos a hacer música y a tratar de expresar un poco lo que estábamos buscando, no solo musicalmente, sino también a poder expresar lo que sentimos como inmigrantes, lo que sentimos como como digamos adultos contemporáneos en la sociedad en Estados Unidos y la relación con nuestros países y la distancia, y pues estamos plasmando todo eso y nuestro gusto musical haciendo algo que nos encanta sin seguir los parámetros digamos corrientes de la música, ¿verdad? Sino tratando de buscar las cosas que nos inspiran y pues venimos con esta idea de 7 millas por segundo y nada, pues acabamos de sacar el primer EP y estamos trabajando en el segundo ya. Vale. Ok, entonces ahora háblenos un poco sobre cada uno de ustedes. ¿Cómo se llaman? ¿De dónde vienen? Ok, mi nombre es Sebastián, soy chileno. Llevo bastante años acá, residiendo acá en Nueva York. Soy el cantante de la banda, vocalista. Y bueno, un placer de poder escucharte y gracias por la entrevista también. Mi nombre es Diego. Vale, un placer también. mi nombre es Diego, soy el baterista de la banda. También llevo acá varios años. Yo nací y crecí en Colombia y me vine para acá a los Estados Unidos hace bastante tiempo. Un saludo para toda la gente de Venezuela y un gusto estar aquí contigo con esta entrevista. Y bueno, yo soy Solar, soy justamente de Caracas, salí hace muchísimos años, 20 años exactamente, y bueno, soy el guitarrista de la agrupación. Wow, son bastante tiempo. Sí, creo que ya dije mi edad. Ups. ¿Cómo? Creo que se me salió la edad ya. Sí, el más viejo, el que tiene la super experiencia. ¿Cómo sabes que soy el más viejo? Uy, ni siquiera me estás viendo. Una cámara por ahí escondida. No, más viejo de tiempo. Ah, a ver, muchacho, no de edad. Okay. Muchacho, no de edad. Tienes toda la razón. Ok, y por curiosidad, ¿cómo se conocen? ¿Cómo nos conocemos? Fue... Sí. Bueno, fue más que nada por Inti, que es el productor de la banda. Lo que pasa es que había otra agrupación antes y trabajamos con él. Y luego de esa agrupación se disolvió y empezamos a crear este proyecto nuevo que es 7 millas por segundo. Y ahí fue un poco la conexión. De ahí luego Diego, que es el baterista, llegó justamente en una audición que tuvimos para buscar un nuevo baterista, y apenas llegó dijimos, esa es la persona indicada, tenía la conexión, la química, y se quedó con nosotros. Y ahí empezamos más que nada ya los tres, un trío, a hacer esta agrupación que de verdad se configura de hartas formas, que estamos bien como metidos los tres en la misma búsqueda. Así que muy contentos por eso. Sí, bueno, y habían, pues como cosa curiosa, la banda ha pasado por bastantes procesos fuertes donde hemos perdido muchísimos músicos, no que han muerto, sino que se han ido. Y la banda ha reencarnado mágicamente, digamos, para nosotros en varios procesos fuertes. Y es muy cómico porque... desde el trabajo con el productor y tratando de salvar el proyecto porque perdíamos, la gente perdía el interés por el proceso tan difícil que es de mantener una banda en cualquier sitio, y aquí también en Estados Unidos es igual de difícil, pero hemos podido solidificar el proyecto, y con la integración de Diego el año pasado pues finalmente la energía está en el sitio correcto y estamos muy contentos y pues estamos apenas empezando a generar ese material nuevo que nos está inspirando y que nos está motivando a seguir, pues, ¿no? O sea, ¿y cuánto tiempo tienen ya como banda? ¿Tienen poco tiempo? Bueno, yo creo que, digamos, el proyecto nació ahorita en agosto, formalmente, el agosto pasado del 2015, cuando sacamos el primer EP. Hicimos el lanzamiento, la distribución del primer EP, y ahí es cuando oficialmente el proyecto nace. Ahora, es en esa transición cuando el proyecto se define, pero como mencionaba antes, viene de unas 4 o 5 resurrecciones con diferentes integrantes hasta que llegamos ahora. Así que, pues, sí. No sé de dónde contar, pero digamos, oficialmente tiene un año, porque es desde que salió el disco el año pasado. Vale, vale. Entonces son unos bebés todavía. Sí, sobre todo yo. Sí. Ok, ¿y el nombre en sí tiene un significado propio o fue que se pusieron a armar diferentes palabras o tiene un significado en sí? Bueno, en sí el nombre 7 millas por segundo es la velocidad de escape, creo que se dice. Es la velocidad que necesitas para romper la... salir de la fuerza de gravedad de la Tierra para salir de esa... Exacto. Sí, es compañero. Es 7 millas por segundo. Es la velocidad que se debe adquirir para poder romper con la fuerza de gravedad y salir del planeta. Entonces, nosotros tomamos eso como un concepto de, digamos, de fuga, de liberación, ¿no? De nosotros nos representamos con esa fórmula matemática, digamos, no solo matemática, sino filosófica, ¿no? De que, bueno, esa es justamente la velocidad que requerimos para romper con la fuerza que nos mantiene donde estamos. Entonces, nosotros nos, como que nos tripeamos esa onda y lo emblematizamos dentro del concepto del grupo, ¿no? Porque todo lo que hacemos es muy conceptual. Tratamos de mantener un aire bastante filosófico dentro de todo lo que hacemos y los tres andamos en esa búsqueda también filosófica individual, ¿no? Entonces lo expresamos ahí con el proyecto. Suena interesante. Ok, chicos, ¿cuántos álbumes llevan? Bueno, llevamos recién, como decía Solar al principio, fue en agosto cuando el proyecto se materializó y fue nuestro primer EP, que es Panopticon parte 1. Parte 1 porque se va a dividir en dos partes y ya pronto también va a salir la parte 2. Entonces, en realidad, sí llevamos un solo EP hasta ahora que se compone de 4 canciones. Ahorita estamos ahorita en el proceso de grabación de la segunda parte, que son 4 canciones más que salen en junio. Ok. ¿Y cómo me pueden definir su estilo de música? Bueno, poniéndolo en, no sé, en algo más que se pueda definir general, en generalizarlo, quizás puede ser un rock alternativo, progresivo a su manera también, pero... ¿Pero es música romántica? No, para nada. Hay una sola canción romántica, pero el resto más que nada no. Es tratando de buscar un mensaje en el cual expresamos nuestro descontento con muchas formas de cómo lo pueden estar manejando la vida también. Sí, y musicalmente, yo creo que es una combinación de muchos estilos que nos gustan y van desde dentro del rock, a veces progresivo, a veces un poco pop, a veces un poco electrónico. Nosotros somos muy fanáticos de Muse y entonces esa parte conceptual de Muse nosotros nos identificamos. y lo plasmamos dentro de nuestro punto de vista latinoamericanos como inmigrantes. Y también, pero a nivel musical, pues nosotros, pues yo como guitarrista, yo vengo de esa escuela de los 90, de donde los solos tenían valor. Entonces, y donde Diego también, con las partes de batería, a veces son bien progresivas, ¿no? También con doble bombos, con cosas. Entonces, es como, y la voz de Seba es extremadamente dulce, pop, ¿no? Un toque así medio La Ley. Y entonces se combina toda esa nueva, digamos, una combinación de elementos que no son muy comunes juntos, que nosotros pues estamos implementando en el estilo que tenemos. Entonces es un poco difícil poner, casquetarlo en un sitio como todo material original, pero sí, no es algo, no es bachata, no es rock en español solamente, ¿no? Es una mezcla de cosas progresivas, fuertes y también dulces al mismo tiempo. Entonces, tendrías que escucharlo, a ver. Exacto. Suena muy filosófico. Sí, intentamos. Ok, otra pregunta. ¿Han hecho presentaciones en Nueva York o en otras ciudades? Sí, por cierto, hicimos nuestra primera presentación como banda, ¿no? Con esta alineación. La hicimos en un evento en Queens, aquí en New York. Un evento donde tocamos con Vilma Palma de Vampiros. Y nos fue muy bien, tuvimos buena aceptación de la gente. Y pues esperamos hacer más shows en lo que viene. Ahora que nosotros terminamos de grabar esta segunda parte del EP que sacamos, vamos a ir con toda fuerza. La banda, en la versión pasada, logramos abrirle a muchísima gente conocida en Latinoamérica, pues, ¿no? Sí, tuvimos la oportunidad de tocar con Alex Sintek, con Auténtico Decadentes, con Jaguares, con Bajo Fondo, Enjambre. Entonces han sido bastante artistas y bandas conocidas en Latinoamérica, las cuales tuvimos la oportunidad, antes de como más poner el proyecto un poco más oficial, pero sin embargo sigue haciendo 7 millas por segundo en realidad. Y ahora que sale este EP, este primer disco, tenemos que empezar a hacer todo el trabajo sucio, como se le puede decir, que es volver a tocar en los muchos lugares que hemos tocado anteriormente. Sí, y estamos ahorita, pues, estamos enfocados en terminar el material y sacar el full length, ¿no? Que es el álbum completo, ya con las 8 canciones en junio. Estamos ahorita concentrándonos en el trabajo en el estudio. De hecho, acabamos de hacer un lanzamiento de un detrás de las cámaras, un making of, ¿no? Un pequeño documental de 10 minutos de la grabación del Panopticon parte 1, del EP que sacamos el año pasado. Y, pues invitamos que nos visiten en YouTube, 7 millas por segundo, y vean el detrás de Panopticon parte 1, que es un documental de exactamente cómo hicimos la grabación y de lo que tratan las canciones y todo lo que estamos haciendo. Vale. Suena muy interesante. Sus canciones, si la gente las quiere descargar o buscar un lugar donde escucharlas, ¿las tienen subidas a YouTube o existe otra página donde las pueden encontrar? Bueno, el disco en sí lo pueden encontrar en muchos de los sitios virtuales, online. Bueno, también depende de la parte del continente que uno está, quizás, pero está en Spotify, está en Deezer, está en realidad global. En todas partes donde uno nos busque en el internet, nos va a encontrar. YouTube también está en nuestro canal y también están los audios, si los quieren escuchar. Pero para serte franco, en cualquier parte que nos busquen online nos van a encontrar. Todo lo que sea streaming, todo lo que sea para bajar, tiendas virtuales, ahí vamos a estar. Y también pues las redes sociales también están activas. Instagram, Facebook. ¿Qué más hay? Instagram, Facebook, Twitter. Twitter. Todo lo que sea. The whole thing. Todas las cosas sociales. Donde pongan 7 millas por segundo, van a salir un poco de científicos y después va a salir Sebas. ¿Tienen algún proyecto que piensan hacer a corto plazo o a mediano plazo? Ah, ¿Proyecto como en qué sentido? ¿Sacar otro disco? O... Bueno, uno de los proyectos nuevos es la segunda parte de Panopticon, que ya de hecho esta semana vamos a ir a grabar las baterías a un estudio que es tremendo. Y vamos a seguir con toda la producción y grabación hasta ya quizás sacarlo por ahí, quizás julio, sí. Junio, y ya hacer quizás el full length que decía Solar. Pero eso sería como el proyecto más grande hasta ahora. Y, sí. Bueno, una vez que terminemos, porque el trabajo de producción y de creación del material es tan fuerte que pues estamos concentrándonos, pero apenas salga y tengamos todo el material lleno, el siguiente paso es salir de tour, ¿no? Entonces, a dar las giras. Entonces, bueno, que vamos a empezar con Estados Unidos, que es lo más cercano, pues, y lo más asequible para nosotros acá. Pero una de nuestras metas es bajar a Latinoamérica, porque cantamos en español y sabemos que nuestra gente, estamos haciendo esto para nuestra gente que habla hispana y queremos llegarle a ellos con nuestro concepto, con nuestra música, ¿no? Con lo que queremos decir. Entonces, yo creo que posiblemente finales de año o principios del año que viene estaremos, si el universo quiere, si el holograma quiere, estaremos por ahí abajo tocando, ¿no? Que es una de las metas ahorita a seguir, pero bueno, estamos en todos esos planes ahorita justamente. Necesitamos que todos esos fans de ustedes nos escuchen y nos den buena vibra para ver si llegamos. Que nos conozcan. Por supuesto que sí. Así que regala vos, chama, vamos, muévete. Claro, y por medio de este show también las personas van a hacer más de ustedes. Eso, buenísimo. Hablando de redes sociales, cada uno de ustedes tiene como que abierto al público, ¿tienen sus cuentas o tan solo tienen una cuenta para el grupo? Sí, o sea, el grupo tiene 7 millas por segundo en Facebook, en Twitter, y claro, nosotros también tenemos nuestras cuentas abiertas para todos. No. Sí, sí, ustedes van a buscar Solar, busquen a Solar, es Solar en Facebook. Solar. En Facebook, sí. Los chicos todavía no se han escondido en Facebook. Yo soy orgánico, literalmente. Y yo estoy como Diego E.S. Ah, no, viste, si estás escondido un poquito. Claro. Un poquito. No, pero ahí pueden ir, está todo público. Bueno, no, chicas, ya saben, chicas, es Diego E.S., es para Diego el baterista. Diego E.S. Es the cutest one. Bueno, chicos, y ya para ir terminando, una última pregunta. ¿Tienen pensado alguna vez cantar en inglés? Sí, por supuesto. Otra de las metas. Y bueno, ¿qué hay que hacer, yo creo? Porque en realidad sí estamos tocando rock en español. Pero estamos acá en Estados Unidos y lo más pronto yo creo que vamos a sacar quizá algunos temas en inglés. No hemos definido todavía, pero es algo seguro que se va a hacer. No sé si es que vamos a ocupar uno de los temas o alguno de los temas grabados y traducirlos, o quizás completamente nuevos, pero es una de las cosas que está en el libro. Sí, vamos a tratar de hacer una, investigar en de repente hacer una versión de los temas que ya tenemos en inglés. Ahora, el mercado americano es muy específico, no es como el mercado de nosotros. Entonces, tendríamos que trabajar en torno a eso, a lo que el anglosajón digiere musicalmente, ¿no? Entonces, queremos seguir experimentando en español y ver cómo hacer esa transición. Pero la ventaja es que, pues, hablamos el idioma y nada, que podemos hacerlo. Entonces, pero como queremos hacerlo en español, es donde está el corazón de nosotros, pues estamos ahí ahorita para empezar. Dándole. Ok, chicos. ¿Y tienen algún grupo de rock favorito con los cuales se puedan sentir identificados o quisieran llegar a ser parte como alguno de los grupos que están ahorita? Es bastante amplio quizá todo el tipo de banda y artistas que por lo menos a mí personalmente me gustan. Van desde rock clásico hasta lo más contemporáneo, pero sí, una de las bandas que más nos identifica quizás es como Muse, una de las bandas que me gusta bastante musicalmente y conceptualmente. Travis Against the Mars me gusta bastante, Tool. En español también me gusta muchísimo La Ley. Me gusta mucho el tono y la forma de cantar del vocalista. Y lo que es muy conocido siempre es Soda Stereo y todo ese tipo de bandas que sonaron mucho en Latinoamérica. Pero quizás mi librería es bastante amplia en ese sentido. Me gusta agarrar de todo un poco. Sí, no sé. Sí, yo creo que hablo un poquito por todos cuando me refiero a que no nos gusta la música, o sea, en sí la esencia del rock, esas baterías pesadas, las guitarras pesadas, pero al mismo tiempo, como dijo Solar, con ese toque dulce de la voz, las buenas melodías. Y en cuanto a las bandas actuales que admiramos, son las bandas que combinan esos elementos que acabo de decir con los elementos un poco más modernos, sonidos electrónicos. Pues sí, no sé, creo que pues las bandas como Muse, otra vez para valga la redundancia, son las bandas actuales con las que nos queremos como identificar, ¿no? Estar en esa. Y bueno, yo Solar, pero lo único que escucho. Hola, chicos, ya supimos un poquito más de ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero que prontamente los podamos volver a entrevistar y nos traigan nuevas noticias. Listo, gracias. Invitamos a toda la gente que vaya al internet, a las redes sociales, escuche la música, haga sus comentarios, buenos, malos, como quieran. Pero nos gustaría bastante esa retroalimentación. Sí, ahí está, para que todos nos escuchen, 7 millas por segundo. Lo hacemos para ustedes, para la gente, así que espero tener que la gente nos pueda seguir y prontamente estar por allá en Latinoamérica. Sí, claro que sí. Y locos también por volver a por lo menos yo, volver a Venezuela con el proyecto y gozarnos allá unos buenos shows. Sí, sí, por todo Sudamérica. Después nos vamos a la playa. Después nos vamos a la playa, ¿no? Ah, no, las playas de Venezuela, locos. No han ido, son las mejores del mundo. Según los venezolanos. Tremendo. Bueno, vale, chicos. Muchas gracias. Éxito en todo. Ok, gracias, María. Adiós. Hola, soy DJ Estrella Roja. Vengo a invitarte a The Earth Day, el Día de la Tierra. Este evento se va a realizar en abril 17, a partir del mediodía hasta las 7 de la noche. Ven y únete a Build a Better Planet y otras organizaciones en celebrar el evento más antiguo del Día de la Tierra en la nación. Este evento está auspiciado por The Earth Day Initiative. Se va a realizar en el Union Square Park en Manhattan, Nueva York. Es gratuito para ti y para toda tu familia. Ven y celebra a la Madre Tierra y disfruta de los concursos, la comida, la música en vivo, las exhibiciones y los programas que tenemos para los niños y los adultos. Así que no faltes, abril 17 en el Union Square Park de Manhattan, a partir del mediodía hasta las 7 de la noche. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Únese a nosotros para nuestro próximo episodio de Época Verde con Mariflor Castro. Brillante.